Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. El canal informativo de Radio Nacional de Venezuela presenta Poesía en Canto. Un encuentro puntual con la lírica y su cadencia. Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió a jardinero. Estaba el jardín en flor. Bienvenidos a Poesía en Canto, espacio dedicado a la poesía cantada, en particular a la producción musical basada en textos que originalmente fueron creados como poemas. El programa de hoy estará dedicado a poemas inspirados en el amor. El amor es cuestión de atracción, y según como se vea, es también cuestión de hábito, de distancia, de tiempo, de entrega, de intimidad. Es cuestión también de contacto, como expresan estos versos de Neruda. Amor, ¿cuántos caminos hasta llegar a un beso? ¡Qué soledad errante hasta tu compañía! El amor se idealiza eterno, como expresa el soneto de Quevedo, amor constante más allá de la muerte. Su cuerpo dejará, no su cuidado, serán ceniza, más tendrá sentido, polvo serán, más polvo enamorado. El amor, por último, evade las explicaciones, como expresa Fernando Pessoa. Amo como ama el amor. No conozco otra razón para amar que amarte. Un verso de Pablo Neruda, antes de amarte, amor, nada era mío, da comienzo a esta selección de poemas de amor cantados. La arena.

si alguna vez advierte que a los ojos la miro y una veta de amor reconocen los míos, no alerte sus fusiles ni piense que deliro. A pesar de esa veta de amor desprevenido, usted sabe que puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, nada definitivo. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo, quiero decir, contar hasta dos, hasta cinco. No ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber y así quedar tranquilo que usted sabe que puede contar conmigo. Musicado e interpretado por Joan Manuel Serrat, escuchamos el poema Hagamos un trato, de Mario Benedetti. Seguimos con el poema Amor sin tedio, de Juan Ramón Jiménez. Tus piernas eran finas y tus pechos pequeños, todo tu encanto estaba en tus ojos sombríos. Tu enorme cabellera de luto me llenaba de su cascada suave de raso entristecido. Abrazados a mí, tus bracillos de niña, matemente morenos, pálidamente tibios, como tallos de rosa, retenían mi alma para que respirara tu perfume divino. El amor sin tedio, tu desnudez suave, era solo un motivo para que nuestras almas, inmensas e inefables, se perdieran soñando en sus dos infinitos. piernas eran finas y tus pechos pequeños. Todo tu encanto estaba en tus ojos sombríos. Con música del cubano José María Vitier, e interpretado por el gran cantautor español Luis Eduardo Aute, escuchamos el poema Amor sin tedio, de Juan Ramón Jiménez. El amor es cuestión de distancia, nos dice la poeta uruguaya Cristina Peri Rossi, en uno de sus poemas. Escucharemos dos poemas de amor donde la distancia es lo esencial. En el amor y en el boxeo, todo es cuestión de distancia. Si te acercas demasiado me excito, me asusto, me obnubilo. Digo tonterías, me echo a temblar. Pero si estás lejos, sufro, entristezco, me desvelo y escribo poemas en el amor y en el boxeo. Todo es cuestión de distancia. Te acercas demasiado, me excito, me asusto, me obnubilo. Digo tonterías, me echo a temblar. Pero si estás lejos, sufro, entristezco. Me desvelo y escribo poemas. Puerto, una mujer espera a los marineros, besan

Cuando llegaste estaba escrito sobre tus ojos al final. Hoy he olvidado ya tus ojos y tengo ganas de llorar. La mañana te El poema soneto de Nicolás Guillén, con música de Quilapayún, fue interpretado por Ana Belén. El poema No por amor, de Antonio Gala, fue interpretado por Clara Montes, con música de Francisco García Morcillo. Te pierdo, amada mía, para volverte a hallar. Verso del gran poeta indio Rabindranath Tagore. Pierdo, amada mía, para volverte allá, una vez y otra vez. Me dejas porque pueda recibirte de nuevo cuando vuelves a mí. Te puedes ocultar tras la cortina del silencio, solo porque eres mía para siempre, amada mía. Cuando voy en tu busca, mi corazón me tiembla y sus ondas se ensanchan por mi amor. Cómo sonríes tras tu máscara de ausencia plena y cómo mi llorar endulza tu sonrisa. Y cómo mi llorar endulza tu sonrisa. Siempre, amada mía, cuando voy en tu busca, mi corazón me tiembla y sus ondas se ensanchan por mi amor. Cómo sonríes tras tu máscara de ausencia plena, y cómo mi llorar endulza tu sonrisa, y cómo mi llorar. Te pierdo, amada mía. Poema de Rabindranath Tagore fue musicado e interpretado por Amancio Prada. De la poeta cubana Dulce María Loynaz, escucharemos el poema Si me quieres, quiéreme entera, interpretado por Amaury Pérez. Thank you. Si me quieres, quiéreme entero, no por zonas de luz o sombra. Si me quieres, quiéreme negro y blanco y gris, verde y rubio y moreno. Quiéreme día, quiéreme noche y madrugada en la ventana abierta. Si me quieres, no me recortes, quiéreme todo. O no me quieras. Si me quieres, quiéreme entero, no por zonas de luz o sombra. Si me quieres, quiéreme negro y blanco y gris, verde y rubio y moreno. Quiéreme día, quiéreme noche y madrugada en la ventana abierta. Si me quieres, no me recortes, quiéreme todo o no me quieras. El poema Si me quieres, quiéreme entera, de Dulce María Loynaz, fue musicado e interpretado por Amaury Pérez. Terminamos con el poema Mientras tú existas, de Ángel González. Mientras tú existas, mientras mi mirada te busque más allá de las colinas, mientras nada me llena el corazón, si no es tu imagen, y haya una remota posibilidad de que estés viva en algún sitio, iluminada por una luz cualquiera, mientras yo presienta eres y te llamas así, con ese nombre tuyo tan pequeño. Seguiré como ahora, amada mía, transido de distancia, bajo este amor que crece y no se muere, que sigue y nunca acaba, que crece y no se muere, sigue y nunca acaba. Seguiré como ahora, amada mía, transido de distancia, bajo este amor que crece y no se muere, que sigue y nunca acaba, que crece y no se muere, que sigue y nunca acaba. Del poeta español Ángel González, escuchamos el poema Mientras tú existas, musicado e interpretado por Pedro Guerra. Terminamos así el programa de hoy, en el que escuchamos poemas relacionados con el amor. Los invitamos a escuchar la próxima semana Poesía en Canto, un espacio dedicado a la poesía musicada. Puede oír los programas de esta serie en la página web